¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Hola, ¿qué tal, queridos todos? Audiencia, podcaster, podescucha, patecus y etcétera. ¿Cómo estás, amigo? Hola, Gas. ¿Por qué le saludaste primero a la audiencia cuando habíamos quedado perfectamente en que no íbamos a saludar a la audiencia? Yo no recuerdo que quedáramos en eso. Pues es que es como el guiño, ¿no crees? O sea, primero nos saludamos entre nosotros y ya después la audiencia se saluda. Es que fíjate, es que a veces me gusta ser un poco educada. Ya. Solo, o sea, a veces, y a veces pues no. O sea, ya no somos educados, ya tenemos que ser educados con la audiencia porque hay que ser políticamente correctos. Ya no nos quiere entonces, perdona, sí, audiencia. Por entonces. Eso ya no comentan, ¿no?, nuestros estados y así. Por eso ya nos odian, ¿verdad? por eso ya no estamos en las estadísticas de Spotify. ¡Demonios! Ya, ni iTunes, ni bueno, nunca lo estuvimos, pero solo estuvimos un ratito ahí en el top, pero... Ni que fuera como que gran cosa. Pero bueno, bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 155. Esto quiere decir que es el número 22 de la sexta temporada. Y ahora sí ya los saludé a todos. Okay. ¿Cómo estás, Dios? Muy bien, muy extasiada con tanto punch que le metes a tu voz. Es que es lo único que puedo hacer, así que es el único momento en el cual puedo usar mi voz de cabineo, porque en otros lugares no la utilizo realmente. No, no vas por la vida así de, hola, mamá, ya llegué, aquí está mi hija. No se me da, ¿sabes? ¿Qué siempre hueva? Me he preguntado eso, creo que ya te había hecho esa pregunta. ¿Cómo le dan los cabineros así en su casa? Yo imagino que ocultan su tristeza y sus ganas de suicidarse con esa voz así de, ya estamos de vuelta aquí, ¿en cómo está? Y termina el voz aire, a la madre, me siento todo un emo, ya me quiero morir. Ya sé. Voy a escucharme Panda o algo. Tenía una saludos amiga, a Macio y una amiga que era... Ah, Langley. ¿Sí? Saludos. Ok. Ajá. Bueno, una amiga conocida, un colega del salón. Ajá. Ella era locutora y la verdad sí se super cambiaba cuando entraba al aire, así como super amable, linda, y ya fuera del aire como güey, se transforma. Era como más relajada y libre y inventaba madres y era feliz. Pero, o sea, cambiaba su voz, se volvía muy amable su voz. Ay, qué triste, ¿no? En la radio. Qué triste que tengan que ser complacientes en la radio. Yo pero lo entiendo. Sí, es verdad. Sí. Pues ni aquí modo, no necesitamos serlo, no, pero... No es necesario. Es bonito, tal vez. De vez en cuando... De vez en cuando nos da sed cuando hablamos y tenemos aquí varias bebidas, ¿no? Pero hablando de bebidas... Eso ya no sé qué fue. O sea, ni siquiera la bajaste con el... codo, creo. Estaba tirada y la alcé con la mano, güey. No, pero es que es verdad. Como cuando tenemos sed, generalmente tomamos agua. Se mamó. Cuando tenemos sed, generalmente tomamos agua. Ay, Dios. Perdón, es que ando muy apagado, ¿sabes? Necesito energía. Y la energía me la va a dar el producto que vamos a hablar el día así, de hoy. Así hubiera sido mejor. Es que si tuvieras botonera hubiera puesto tan... Ahí está la botonera al lado tuyo, no sé por qué no la has prendido. Ah, sí que estaba apagada. No, pero... pues te la prendemos. Hoy voy a hacer los sonidos con mi boca. Hoy va a ser un plug entonces. Va a ser okay. No, yo creo que, queridos, podescucha, ¿les gusta más el sonido de la botonera como es? ¿O les gusta la versión de un plug? Háganlo en los comentarios de Spotify. Spotify no hay comentarios. No, ahí en Instagram en Facebook. ¿Crees estaría que bueno pronto allá también? Deberían de implementarlos. Así como en iTunes está la sección de recomendaciones. Uh-huh. Y que de calificaciones también debería de haber. Pero bueno, no es el podcast de Spotify y sus recomendaciones. El día de hoy vamos a hablar de una bebida energética. Que suelen utilizar los deportistas. Que suelen... En sí no es como tal energética, ¿no? Pero es baja porque en sodio. Porque no van a pensar que es como tipo... Red Bull o Energy de Coca-Cola. Se supone que te da energía, que te rehidrata. Te rehidrata, pero no es como que sea una bebida energética. Es una bebida isotónica. Isotónica. Es la palabra que estaba buscando. Ay, ¿qué va de energética isotónica? Es que se me va el pedo a veces. No, pero esta bebida la podemos ver cuando se la arrojan a la gente. Se la arrojan a la gente que gana un Super Bowl o un algo. Se la arrojan. Sí, se la arrojan a la gente generalmente. Okay. Y también se la pueden tomar. Es muy famosa en deportes de contacto físico, sobre todo lo que es fútbol. O de mucho desgaste, ¿no? Ajá, con mucho desgaste, maratones, etc. Con mucha elegancia. Como la de Francia. Y así que el día de hoy vamos a hablar de Gatorade. Gatorade. Torero maricón. Eso decían antes. ¿Quién decía eso? Yo lo escuché el mal chiste, güey. Ay, qué mal chiste. Sí, sí, sí. Ah, ya me acordé dónde lo escuché. Lo escuché de Teo González, güey. Así que, ya sabes que ese güey era como... Ajá. Pero bueno, torero maricón decía lo que... Bueno, ¿qué? Gaps, PhD en Gatorismo. Es que Gatorade no es... Es Gatorade. Y sería Gatorade-ismo. Gatorade. Porque sigo Gatoreísmo, se oye como muy... No, es dismo, ¿no? Con D, Gatoreísmo. Gatoreísmo. Pues en eso soy experta y soy la mejor. ¿Mejor que nadie más? Bueno, ¿qué es esta madre, güey? Bueno, ¿qué es? Esta madre que le hace no es una bebida energética, sino isotónica. Nah, ¿qué es una bebida isotónica? Para gente que no sepa, es una bebida que, ¿cómo se llama? Tiene una capacidad alta de rehidratación al momento de ser ingerida, ¿no? Exacto. Ok, ya está. Porque tiene electrolitos. Ajá, electrolitos. Yo pienso que isotónica tiene que ver con la composición química, de la cual no vamos a hablar aquí. No, porque pero no somos tiene que ver con la parte ni tampoco militares. Que está muy baja en azúcares como sacarosa, glucosa, y alta más en la parte de sodio y potasio por los electrolitos. Esta es como nuestra mini tabla periódica, información nutrimental que luego vamos a leer cuando estemos haciendo un algo ASMR. Pero lo interesante de esta bebida es que primero fue elaborada simplemente para atletas, justamente para eso, para rehidratarlos, para después de toda esa... pues actividad física pudieran sentirse cool. Eso fue en el año del 65, ¿no? Sí, así está establecido aquí. O sea que también entrarían en esos comerciales de viejitos de usted está cansado de agotado. Mira, ahí se está sin cansado esfuerzo. De su agotación. De su agotación. Tome la bebidación con Gatorade. Gatorade. Y sale así. Y cuando lo bebes salen unos pequeñas G bailando en tu cuerpo, ¿no? Como todos los medicamentos. Es como ya más de los 2000, ¿no? Con las Ariel activado y esas cosas. No, pero es que de ahí salían antes de los comerciales de los 50. Se supone que tú bebías algo y salían como unas bolitas bailando o algo así. Y ya salían bailando y felices y todo el pedo. Vale, espero que no lo hayan hecho así. Pero sería interesante buscar los primeros comerciales, ¿no? Yo creo que sí. Porque ahorita ya está muy rudo. Pero bueno, no importa eso. Luego hablamos de los comerciales. Ah, bueno, el caso es que en la historia es muy interesante porque, como les decía, fue hecho primero para atletas, ¿no? Para que pudieran rehidratarse. Y todo surgió en una universidad en Estados Unidos, como muchas de las cosas de las que hemos hablado, creo. ¿Qué? Pero esta vez no fue... que no tenían nada que hacer. No, esta vez no era que no tenían nada que hacer. Entonces... lo que pasó fue que cuenta la leyenda que el entrenador del equipo de justamente fútbol americano... se le preguntó al doctor, digamos, de ahí de la universidad, o yo entiendo que el de la universidad, no sé si se lo encontró así en la calle, y se llamaba Robert Cade. Y le pregunté, ¿por qué mis jugadores no pueden hacer chis después de ir al baño? O pipí, o orinar, o como ustedes quieran decirle, ¿no? Y entonces este doctor hizo estudios y bla, bla, bla, y se dio cuenta que el problema... que traían chingo de tacos y por... se tapaban. Tacos y vodka. Sí, el problema fue que pues después de las 3 horas que jugaban o todo eso, perdían como 8 kilos, y entre eso es como todo el agua que estás perdiendo en tu cuerpo. Entonces, pues por eso no puedes ir al baño. Porque ya todos lo orinaban en el cuerpo, pues. ¿Lo orinaban en el cuerpo? Salía el orín de su cuerpo, ¿no? Pero no podían orinar. Orinaban por el sudor. De los orines. Ándale, algo así, por así decirlo. Sí, o sea, orinaban, su cuerpo eran pilines chiquitos y todo. ¿Te imaginas Te ves todo fálico ahí en tu cuerpo. Esto está muy bizarro. Bueno, no está tan lejos de la realidad, porque sí expedían en el sudor todos los electrolitos de sodio, cloruro de potasio, todo esto. Sí. Que pues no eran reemplazados y entonces de esa forma como que causaban trastornos. Por eso fue que a este doctor y a, bueno, digamos que a su equipo de personas que lo ayudaban, es que se les ocurrió crear este increíble elixir de los dioses. Sí, claro. Y a la esposa, a la esposa de este doctor se le ocurrió que le añadieran juguito de limón. Juguito de piña. Y entonces la bebida que conocemos como Gatorade había nacido. Y es chistoso porque justo la universidad es la Universidad de Florida. El equipo de esa universidad se llamaba Florida Gators. O sea, en honor al equipo de la universidad le pusieron Gatorade. Es como la Chivacola, ¿no? Que aquí se llama Chivacola porque es de las Chivas. El dueño de las Chivas es Jorge Vergara, que es el dueño del refresco. Que es OmniLife. Deberíamos hacer un podcast de OmniLife. Oye, ahora sí, que lo pienso también. Kind of paper, güey. Ajá, yes, I do. Y luego el caso es que ya eso fue como por allá de los 65, ¿no? Y como siempre, pues todo tarda su tiempo en madurar, que hasta el otro año fue en el 66 fue cuando tuvo mucho impulso por salir en un medio que en ese entonces el periódico pues todavía era como un wow. Sí. En el Miami Herald. Créanlo, que ya me imagino los titulares, ¿no? Los balazos. ¿Sí? Crea bebida para que los jugadores puedan orinar. De hecho es parecido, es una solución líquida que sabe como la menta y funciona como un milagro. Gatorade. Es periódico, no había canciones. No, pero después era en radio, así se va en radio, porque sí había radio en ese entonces. sí había radio. O sea, no había podcast, pero había radio y no había tele, pero pues se podía hacer jingles, o sea, eso no es el problema. Gatorade, sí, ya se me quedó. Gatorade. Es que en español, Gatorade. Bueno, ¿qué tiene el Gatorade o el Gatorade? Porque también es importante decir cuáles son las cosas que contiene esta bebida tan refrescante, tan bonita, tan llena de elegancia. Como la de Francia. Bueno, de acuerdo a información que se ha dado y aparte la información nutrimental que viene en la botella, se supone que desde el ingrediente en mayor cantidad al menor son agua, jarabe de sacarosa, jarabe de alta fructosa de maíz, porque ya saben que todas las bebidas chidas traen jarabe de fructosa de maíz, ácido cítrico, como puede ser un limón o algo ahí que tenga cítricos, una naranja tal vez, naftalina, saborizantes naturales y artificiales, sal, citrato de sodio, mucho sodio, ¿te das cuenta? Sí, fosfato de monoplasto, pues sí, de glicerol, de colonia, de madera. ¿De madera? De madera, sí. Colofonia. Colofonia de madera, o sea, es el extracto. ¿Qué será eso? No sé. Éster de glicerol, de colofón y de madera. Ajá, wow. La madera es un material de ahí que todo mundo conoce, ¿no? La colofonía, eso no lo sé qué sea. Es colofonia. Como una, colofonia es como una resina. Colofonía. Entonces yo creo que es como lofonía, ¿no? Como psicofonía. Como la canción, sí, de Gloria Trevi. Ándale. Y aceite colofonía vegetal. Colofonía de madera y metales. Sigues con el jingle, ¿no? Sigues construyendo el jingle. Acetato y sobaduro de surcosa, aceite vegetal, bromaduro y varios colorantes como el amarillo 5 y bromurado, varios colorantes. ¿Qué dice bromurantes? No, leí no bromurado es y colorantes. ¿Así como disléxico? Soy disléxico, güey. ¿En serio? Y si fuera de desmadre soy disléxico. No, ¿en serio? Sí, fuera de desmadre, güey. Wow, este es el segundo spoiler. Spoiler alert. Tengo dislexia en algunas palabras y al momento de leerlas rápido también suelo confundirlas con la primera con la segunda y luego combinarlas, güey. Ah, con razón. Esa es mi dislexia. Y sí, es cierto, ya. Sí tengo dislexia. ¿Pero sí puede leer normal? Puedo leer normal si le doy una segunda lectura, pero cuando es la primera lectura me cuesta terminar. O sea, ¿todo en la vida lo lees dos veces? No, solamente cuando tengo que decirlo en voz alta. Ah, ok. Pero ahí fuera, o sea, sí entiendo el texto. O sea, no soy tan pendejo, o sea, solo tengo dislexia, güey. Y obviamente no es que colorantes. Es un trastorno. Es un trastorno, yo le lo sé. Le están siendo pendejos a los que tienen dislexia. Les he dicho pendejos a mis colegas. Perdónenme, amigos, que tenemos dislexia. Voy a hacer mi asociación nacional de disléxicos de México. Para chocar la señal, deja tu masaje. Gracias. Saludos también ahí a Wiri Wiri. Bueno, como otra cosa. Que le ponen Satán en vez de Satán. Satán, ándale. Bueno, no tanto. Ay, fíjate, bueno, que también otra de las cosas que tiene, y para ser atractiva la bebida, es colorante, ¿no? Y uno, ajá, de los colorantes más importantes es el 5 o 6 o rojo 40, dependiendo del sabor. En este, uh-huh, caso, en este unboxing tenemos ambos colores. Lástima que ustedes no lo van a poder ver, pero se los contamos, ¿no? Bueno, eso es con respecto a los ingredientes, Gabs. Muy bien. ¿Alguna? Siento que son muy científicos en este podcast. Es que también tenemos que educar a la gente, qué es lo que qué es lo que consume, ¿no? O sea, también que traguen un chingo, pero sepan lo que contiene. Sepan esta, que están aunque al fin, comiendo. Al fin y al cabo, cuando tengan sed, ni siquiera van a ver la botella, simplemente van a ver el líquido, lo van a abrir y se lo van a tomar, como todo el mundo, ¿no? Y ¿sabes? Bueno, yo no sabía que existía algo dentro de estos productos. Ajá. Una goma de mascar. ¿En serio? Se supone que en los años 80, a mediados de los 80, se existió esta goma de mascar que se llamaba Gator Gum. O sea, hicieron una goma de mascar de su producto. Y sabía Gatorade. No manches. Es como ahorita la Boost. La Boost sacó una Halls con sabor a Boost. ¿Neta? Sí. Wow, sí. Eso no sabía. Sí, pero ya no sé si es el podcast de Boost, pero sí tiene. Ni de, o sea, Halls. Ya hablamos de Halls. No hemos hablado de Halls. Ah, hay que hablar de Halls y de Boost también. Sí. Y aquí hacemos nuestro supermercado como toda la vida, ¿no? Como ustedes sabrán, bueno, ustedes igual no lo sepan, pero ya lo van a saber. Y si lo saben, pues qué bueno. Resulta que Gatorade es parte de la familia PepsiCo. Así que PepsiCo es, pues obviamente es una de las empresas más grandes con respecto a bebidas y refrescos y demás, ¿no? Entre ellos obviamente pues está la Pepsi, el Square, el 7-Up y demás y demás y demás. Y pues obviamente pues, Gatorade, ¿no? Y obviamente una de las competencias más cercanas que tiene Gatorade es Powerade, que es producido por Coca-Cola Company. Que es básicamente casi lo mismo, solamente con una variedad de sabores un poquito más extensa, ¿no? Por ejemplo, hace mucho que Gatorade yo no he visto que tengan el sabor de mora azul, por ejemplo. Gatorade, no, y es algo muy clásico de Powerade, ¿no? Ajá. Que usas luego para hacer bebidas alcohólicas. Lo suelen utilizar para bebidas alcohólicas, sí, que no se recomienda mucho que lo como haga. Como el pitufo. ¿Has probado, ajá, el pitufo? Sí. Con Powerade y con Red Bull. ¿Te acuerdas que lo mencionamos en el podcast de Red Bull? No. Bueno, en el Red Bull también hacen bebidas alcohólicas y no se recomienda que lo hagan. Para eso escuchen el podcast de Red Bull. Y si tienen dudas de qué es la Coca-Cola, escuchen el podcast de la Coca-Cola. Y sí, o sea, te digo, eso es lo importante, que Gatorade, obviamente, como estamos en la era del capitalismo, obviamente, pues, de todo sacan competencias. Y la más cercana es esta, Powerade, ¿no? Porque también tiene convenios con la asociación de fútbol, con diferentes deportes, pero en Estados Unidos es muy diferente. Gatorade es la bebida número uno por excelencia. Es así más, es. Otra cosa muy interesante que se me olvidó mencionarles es la parte del diseño, porque no hemos hablado tanto del diseño, hemos hablado más bien de las características que, ajá, tiene la bebida internas, pero no hemos hablado del diseño que tiene, ¿no? Vamos a irnos con el de hace chingo de años, ¿no? A ver si se recuerda más o menos. Gatorade tenía, era un rayito. Ajá. El logo era un rayito. Un rayito. Un rayito. Un rayo láser. Y entre el medio del rayito tenía toda su. Tenía las letras Gatorade. Como el logotipo, ¿no? Ajá, que si yo mal no recuerdo, pareciera que es con letra Impact. Parece algo es así. Es como un Impact, ¿no? ¿Crees? No estoy segura que es Impact, pero es de ese estilo. Yo creo que sí. Y aparte, el rayito era naranja. Ajá. Y el fondo era verde. Sí, eso sí, recuerdo. Sí, ¿estás de acuerdo? Está en mi mente todavía esa imagen. Eso es lo que yo me acuerdo de Gatorade, ¿no? De la imagen que tenía de los 2000 para abajo. Ajá. Ahora, Gaps, ¿cómo es la imagen de este Gatorade? Te diría cómo es la imagen de este Gatorade, porque lo estoy sosteniendo actualmente. Ok. Mantuvieron el rayito láser, que no sé exactamente qué significa. Supongo que es por esta onda de la energía y cosas así. Te levanta como de rayo. El rayo. Como el rayo McQueen. Y tiene nada más ahora simplemente la G. La G y el rayito es su isotipo que los representa. Uh-huh. Y abajo sí dicen chiquito como Gatorade, marca registrada, fórmula óptima para el deporte. O sea, ya nada más. Ajá. O sea, te das cuenta que todo se ha vuelto tan minimalista. Todo lo simplifican. Ya no me gusta eso. Me gustaba más cuando tenía letritas y podía leer algo. Sí. A mí, yo sí soy fan de menos es más. Algunas cosas. Por ejemplo, en este de Gatorade me gustaba mucho el logo del rayito y que diría Gatorade. La verdad, me gustaba mucho. Pero este también se ve bonito. Sí, es una bonita G. Se me hace que solo quitaron lo de Atorade y dejaron la G de Gatorade. Para que tuviera más impacto, ¿no? Sí. Para que tuviera mucho más. Yo no soy tan de acuerdo de eso, pero bueno. Otra cosa, antes de pasar al unboxing ya para. No tanto para finalizar este podcast, sino bien para finalizar nuestra intervención con respecto a la bebida. Ajá. Es que por mucho tiempo no se vendía a menores de edad. Oh, wow. O sea, no tenías que tener. O sea, se supone que la recomendación era de que si tenías 15 años para arriba. Ya podías beber este producto. Y esto te digo porque después te diré una anécdota que tengo con Gatorade. Pero bueno, eso es con efecto eso. Una bebida que no se podía vender a todos. Y bueno, ya, pasemos al unboxing porque tengo un chingo de sed. Ahora sí. Espera, nada más quería así como de entre paréntesis. Ajá. Decir que a mí se me hace también interesante que ellos no se quedan solo como, te vendo el producto y me hago rico y así. Ajá. Sino que tienen su propio instituto científico para analizar esta parte del deporte y de la parte de las bebidas, ¿no? O de la hidratación como tal. Uh-huh. Siento que eso está padre, que está en Illinois, desde el 88 existe, uh-huh. Y la verdad es que cuenta con con varios laboratorios, pero a mí se me hace padre, así como creo que, no recuerdo si otra bebida que hablamos tenía esta, como toda esta institución. Pero se me hace cool que ellos al menos sí se preocupen por eso o lo intenten hacer, ¿no? Sí, cierto. Y otra cosa que me acuerdo mucho, que se me olvidó mencionar, que antes Gatorade no vendía en envases de plástico, venía en envases de vidrio y eran un poquito más chonchitos, me acuerdo bien. Y cuando le destapabas, era como un Jumex que le destapas y suena el pop para que veas que la bebida está buena, ¿no? Y obviamente, pues por cuestiones ecológicas y demás, pues se pasaron al plástico y le salió más económicas, porque no tanto peso. Pero bueno, vamos al unboxing. O algoxing. Es muy raro, pero bueno. Ok, tenemos aquí dos Gatorades. Gabs tiene la versión lima limón. Yo tengo Es mi favorita. ¿Sí? ¿Es lima limón? Sí, lima limón. Ok, yo tengo la versión ponche de frutas, bajo en sodio, obviamente, ¿no? Así que, señores y señores, a partir de este momento, el podcast se convierte en un podcast. Pásala así al micrófono. Una cosita que hace que esté muy selladísima. Se la voy a quitar. Salió volando. Pero ánimo. Ahora la voy a así como que abrir. Ay, sí se escuchó. Hasta el gallo canto. Esta agüita no tiene burbujitas, así que no van a poder oír cómo se está ahí oyendo todo, pero voy a proceder a tomarla. Ay, se le da rata. Es como una ratita. Y me regañabas que yo hacía ratas en podcast pasado. Ánimo, autoánimo. Me faltó un poco más. Se cancela la espera. Vamos a hacerlo de otra manera. Okay. Voy a quitarle esto. ¿La tapa? Bueno. Y voy a lo acabo de tirar. No, no lo tires en tu compu. En una sola botella. Listo, regresemos a la normalidad entre eso, ¿no? ¡Listo! ¡Ah! Cabe mencionar que Faticus casi se ahoga 3 veces. ¿Qué onda con eso? Es que por más sonidos que le quería sacar, no pues encontraba no. ninguno, güey. Pero sí se oía. ¿Sí se oía? Sí. Todo, yo no escuchaba ninguno. Ratas y cosas. Sí. Escuchó todo menos el cómo se escucha un Gatorade. Un vapor, yo escuché. ¿Cómo se escucha un Gatorade? Bueno, tus impresiones con respecto a la bebida, Gabs. Oh, con respecto a la bebida, yo pensaría que tiene un buque muy especial, muy exquisito. Siento las tinturas de la lima y el limón pasar por mis papilas gustativas. Uh-huh. ¿Y ya? Y es rico. Wow, qué reseña, qué importante. Déjenme decirles que a pesar de que yo me tomo casi los 600 mililitros que tienen, ala, sí, qué intenso. Todavía sigo con sed, güey. Ya. Así no. que no es un quitased como tal. Pero nunca dicen que te quitan la sed. Pero si hubieras tal vez corrido, aunque sea 10 metros, pues tal vez te sentirías más repuestito con el Gatorade. Es como una como te recarga la pila, más o menos, ¿no? Yo creo que tiene más que ver con la hidratación, pero incluso cuando estás rehidratado sí te estás un poco bajoneado, entonces podrías pensar que te da energía, pero solo te está hidratando. O sea, ¿tú crees que esta bebida te pueda dar el bajón? No, cuando tú tienes como que estás bajoneado en energía, pero porque tal vez hiciste mucho ejercicio o estás enfermo de alguna manera. Ajá. Y te lo tomas, sí te sientes repuestito. No sé si te ha pasado. Sí, yo te entiendo. Sí, después de un bajón, después de toda una vida en un cubículo ahí sin energía. Ándale, algo así. O en su defecto, si eres deportista, después de una jornada de entrenamiento. Ajá. Y sientes que ya no te da el corazón y sientes que no orinas bien a gusto. Sientes que no orino. O sea, ¿podría servir como un diurético esto? Tal vez. No lo sé. Pero no sé si en todos los casos. No sé si estoy así sentada, así como toda una sedentaria con mi compu y me estoy tomando esto. Tal vez orinas por tus brazos mientras tecleas. A la bestia. Pero la verdad es que este sabor es mi favorito. Uh-huh. No sé, obviamente no es que diga, es más natural y simplemente porque es verde digo que es de limón, pero me gusta más que otros. O sea, pero sí llegaste a sentir el sabor a amarillo 20. ¿Cómo era? No, amarillo 20. Amarillo 5-6, ¿no? Sí, sabe a amarillo 5-6 y a limón. Okay, el mío sabe a rojo 40, porque obviamente es un ponche de fruta y los ponches de fruta son rojos, desde luego, ¿no? Y tienen el color 40 para que sepa más atractivo y para que tenga mucha más proteína. No son proteínas, más bien tiene electrolitos y demás cosas. Pero la verdad es que yo no hace mucho que no tomaba un Gatorade, ¿sabes? Era rarísimo. ¿En serio? ¿Por qué no te gusta? No, es que ahí te va, es que tengo que contar la anécdota. Cuéntala. Pues sí, pero no puedo contarte la anécdota sin antes decir, ya para terminar este, ¡qué elegancia! La diferencia. ¿Alguna anécdota que tengamos? Es que tiene que fluir esa parte. A veces siento que tienes TOC o autismo así leve. No, es que... De que siempre haces lo mismo así. Es que es para que la gente sepa las secciones de nuestro programa, ¿no? Yo podría decir las anécdotas al principio y en medio y me vale madre, ¿no? Pero la gente tiene que llevar un orden, una estructura para que sepa, esta es la parte favorita que me gusta, o esta parte le voy a adelantar. Le voy a adelantar. Exactamente. Entonces, por eso es que remarcamos más bien las secciones que tenemos, ¿no? Sección anecdotario. Ajá. No entonces, nos falta ponerle cortillina. Cortillina. Y te la comes, no te comes el podcast. El podcast disléxico. Disléxico. Bueno, ya. Se pega la dislexia, ¿te das cuenta? Okay, ¿cuál es tu anécdota, Fatico? De niño no me daban Gatorade, obviamente. No querían que comprara Gatorade. ¿Por qué? Y eso que me bombardeaban un chingo los comerciales de los 90 de ¿te que. ¿Te bombardeaban? Ajá. Pa, pa, pa, pa, pa. Sí, porque cada rato pasaban en el canal 5, en la hora de las caricaturas, para que compraras Gatorade. Y aparecía gente jugando fútbol y tomando y sudaban del color de la bebida. ¿Te acuerdas de ese pedo? Sí. Ah, bueno, pues ese era el pedo de Gatorade. Y yo decía, no manches, yo quiero sudar de verde o algo así. Y yo le decía, oye, quiero un Gatorade. No. No puedes tomar eso porque es una bebida para adultos y te puede hacer mal y no sé qué chingados y no sé qué chingados, ¿no? Ajá. O sea, ellos simplemente me decían que en el pastel. Y bueno, pues está bien, son los papás, ellos pagan tu educación y tú te chingas, ¿no? Ajá. No fue hasta que mi abuela, y mi abuela, abuelita Flor, que le mando un saludo si es que llega a escuchar este podcast, si es que se sabe cómo llegar aquí. Uh-huh. Y si no, pues bueno, ahí le enseñaré. Me llevó al Fast, que justamente está aquí en la esquina de donde estamos grabando. Porque ¿no? Abuelas alcahuetas. Ah, pero es que ella no sabía que era un Gatorade, sino que yo sabía que estaba ahí un Gatorade y era en forma de lata. Y no te era... aprovechaste de tu abuelita. No, ay, ¿qué pasó? No. O sea, en el sentido de que no te dejaban a ti y a ella le pediste un Gatorade. No, porque ella sabía también lo del Gatorade, sino que vio que había una versión en lata que era más pequeña que la versión de ese entonces que era de vidrio. De Gatorade. Y dije, yo quiero una de esas. Y me la compró. Y fue la primera vez que había comprado Gatorade. Ay, el primer tierno. Sabor que yo probé de una Gatorade era de naranja. Color naranja, obviamente. La lata era de color naranja. Y tenía el logo de Gatorade de ese entonces. Y ese fue el primer Gatorade que tomé. Ya, esto es mi anécdota. Pues yo con el Gatorade tal vez no tengo una sola anécdota, pero en mi familia sí es como, o al menos mi mamá es como, me siento mal o estoy como que tal vez me acaba de bajar la presión o ya pasó un rato y voy por un Gatorade o me tengo que desvelar, te compré un Gatorade o para alguna enfermedad como de la pancita. Y pues estás medio delicado, hay un Gatorade y si no vas a comer como en toda la mañana o así, tómate un Gatorade, no sé, es como casi ya una medicina familiar, cosas así. Entonces, igual y por eso le agarré ese cariño y ese amor. Porque no pasa lo mismo con Powerade. O sea, Powerade para mí no, o sea, creo es muy difícil que yo vaya a un Oxxo y 7-Eleven, cualquier tienda, y diga, se me antojó un Powerade o quiero un Powerade. Claro, claro. ¿Qué me podría pasar más con un Gatorade, sabes? Como, quiero rehidratarme o así. Quitarme la sed, no sé, como esa sensación, ¿no? De sentirme fresco. Pero al final no lo necesitas. Según vaso de agua, bien podía hacerte ese paro. Claro, pero no es el mismo saborcito, ¿no? Realmente es el antojo lo que tienes. Sí, pero a diferencia de, por ejemplo, del refresco o de un juguito, que te lo tomas y te da más sed, te da todavía más. Y ahorita no es como que te dé más. Sí, entonces yo al menos me puedo terminar el Gatorade y ya estoy a gusto. En cambio, a diferencia de un juguito o de un refresquín, ¿no? Bueno, pues puede ser. Bueno, así es como funciona el cuerpo de Gabs. Le pueden dar agua si ustedes quieren y ya está feliz con ella. Y le pintan con amarillo 9 o 6 y ya con eso tiene. Pero bueno, se fue. ¡Qué elegancia! Y el día de hoy vamos con una rola de The Motion Epics de su disco West Coast Dreams y dice más o menos así. Esto se llama Rumors. Lo pueden escuchar ahí en el label de Business Casual. Sí. Super Sangue, por cierto, Super ochentero. Ay, sí, me encanta. Y lo voy a echar aquí en... ¡Qué elegancia! La diferencia. Nos escuchamos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Hasta sayonara. Bye. With nothing but the air that I breathe, and the streets are calling as it started to shake. There's a fire that's been burning for the brave and the wholehearted, but the bomb won't break. If you don't make a sound before you scream out loud, just listen. Never trust these rumors. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?